decirlo, pero hacerlo es diferente. Y si tu mente cambiara un segundo, estuviera presente. Pero no pienso llorar, mamá. Ni una lágrima derramaré por ti, porque fuiste tú quien me dejó aquí muriéndome en esta soledad. Ni una lágrima derramaré. Sin volverte a ver, Isabel, que lo que tuvimos cae en el pasado. Pasan días y noches y meses y no te he olvidado. ¿Qué pasa contigo? Ya me he cansado de llamar y pensar que eras mía. Ya no me quieres ni hablar. Yo sigo esperando, pero no pienso llorar. Pues de lágrimas y llanto uno se puede matar. Para ti todo es tan fácil, amor. Ahora sé que te irás y todo quedará atrás. Y aunque me sienta muy solo, no, no, por ti no voy a llorar. Vete y no vuelvas más.